Antes de coger el tren de los detalles, tiempo como siempre para echar una vista atrás. Tiempo para recordar lo que fue nuestro tiempo de juego de ayer sábado, un tiempo de juego donde falamos galego. Don Álvaro Coutelé, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. De dos partidos nos quedamos desgraciadamente con uno. La muerte de Antonio Asensio trasladó el Villarreal Mallorca de ayer a hoy y solo asistimos al derbi gallego, que nos deparó una segunda parte eléctrica, una segunda parte donde el Celta cantó la reinsera más fuerte. Ganaron los vigueses, que van de récord. Solo una derrota en una segunda vuelta que les acerca a Europa, mientras que el deporte...